Universidad Veracruzana presenta a la organización sinfónica más antigua de nuestro país. Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. Grandes obras. Grandes autores. Excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. ¿Qué tal, queridos amigos de Radio UV? Sean bienvenidos al concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, al primer concierto de la temporada 2020 de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, que tiene cuestiones muy relevantes e interesantes que podemos comentarle. Pero antes que nada, reciban el saludo cariñoso de quienes hacemos posible la transmisión de los conciertos regulares de la Sinfónica de Xalapa desde Tlacna, Centro Cultural, la sala de conciertos que es la sede del organismo sinfónico más antiguo del país, que es la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Se encuentran conmigo Antulio García en la producción, Alan Vallejo en la coordinación técnica. También tenemos a nuestro ingeniero en microfonía y grabación, a Benjamín Castro, y la asistencia de la producción también a Noeli Salas, quien se encuentra en la cabina que tenemos acá, ex profeso en Tlacna. Y por supuesto también al personal que se encuentra en Clavijero 24, se los damos a Joel Bonilla en los controles técnicos de la cabina de transmisión, así como nuestro compañero también Raúl Sánchez Cano, quien es el locutor de este turno y quien nos ha introducido en la señal del 90.5 para llevar hasta ustedes el concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, que como le comento es el primero de esta temporada 2020. ¿Por qué es relevante este concierto? Bueno, tiene una honda significación porque, si ustedes recuerdan, el año pasado estuvimos conmemorando desde el primer concierto de la primera temporada de 2019 los 90 años de labor ininterrumpida de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Como resultado de este festejo, esta revista emblemática de la Universidad Veracruzana, que se llama La Palabra del Hombre, ha dedicado en su último número a la Orquesta Sinfónica de Xalapa en el marco de su 90 aniversario. Y bueno, la presentación de esta revista propiamente dicha fue hace aproximadamente 50 minutos a las 7:30 de la noche en la sala Tlacna. Se dieron cita a autoridades de la Universidad Veracruzana. Estuvo la doctora Sara Ladrón de Guevara en el público. En la mesa de presentación estuvo el maestro Mario Muñoz, quien dirige justamente a la revista La Palabra del Hombre, acompañado también por algunos personajes connotados, como lo son el maestro Guillermo Cuevas, quien también habría que decirlo, es todo un personaje, toda una institución musicalmente hablando en el ámbito universitario y en el ámbito del jazz. Él también platicó una anécdota con respecto de la inauguración del Teatro del Estado allá en 1963-64, ahorita vamos a dar el dato exacto, en donde se interpretaron justamente una de las obras que vamos a escuchar esta noche, que es la obra de Maurice Ravel titulada Daphnis et Chloé. Pero vamos a escuchar la versión completa, las tres escenas. Por lo regular, solamente cuando se toca esta obra de Daphnis et Chloé no se toca completa, no se interpreta completa, pero en esta noche lo vamos a escuchar como Maurice Ravel la compuso. El programa se llama Entre México y Francia. Y otro de los eventos relevantes, la circunstancia relevante de esta noche, es que justamente, como lo mencionamos el año pasado, y ustedes dieron cuenta si escucharon el concierto de despedida del maestro Lanfranco Marcelletti, que justamente terminó su ciclo como director titular al frente de la Sinfónica de Xalapa, y quien ahora lleva las riendas y el estandarte sinfónico de nuestra querida orquesta es el maestro francés Martin Level, quien es un excelente músico. Aparte de ser director de orquesta, es pianista y violonchelista. Y bueno, ha estado también como director huésped con nuestra querida orquesta, de alguna manera como para empezar a trazar las rutas y los caminos que habrán de hacerse más cortos en la medida que la Orquesta Sinfónica de Jalapa y el doctor Martin Level puedan tener esta conjunción musical en la cual pues el director de orquesta hace la propuesta de la dirección de las diferentes obras que se han programado en las dos temporadas de la Sinfónica de Jalapa. Pues bueno, ya estamos listos para iniciar con este concierto. Como le comento, es el primer concierto de temporada y el primer concierto del director, en este caso ya titular, el maestro Martin Level, al frente de la Sinfónica de Jalapa. Y más puntualmente, vamos a darle, son dos obras, discúlpeme, son dos obras las que vamos a escuchar, por eso el programa se llama Entre México y Francia. Escucharemos del compositor mexicano Samuel Siman, Encuentros, que posee un estilo nacionalista con el que incluye ritmos de la música tradicional mexicana, y bueno, y la obra de Maurice Ravel, Daphne y Clo, que de alguna manera hacen esta conjunción de música mexicana y francesa. En esta obra de Daphne y Clo, también participa el coro de la Universidad Veracruzana, bajo la conducción de su maestro Noel Josafat García Melo. Y como le comento, pues todos bajo la batuta del director titular, Martin Level, quien esta noche, podríamos decirlo así, se estrena ya como titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. De hecho, ya existe un cartel y vamos a seguir dando cuenta en la programación de Radio Universidad Veracruzana de la temporada de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Tenemos un cartel aquí en donde me parece que es la primera temporada, de enero a junio, de enero a julio, en donde vamos a tener compositores como lo son Beethoven, que también hay que decirlo, hay un ciclo Beethoven, puesto que este año se cumplen 150 años del natalicio del genio de Bonn, y muchas orquestas, no solo del país, sino del mundo, van a estar ejecutando obra de Ludwig van Beethoven. Y evidentemente la Orquesta Sinfónica de Jalapa no puede quedarse sin interpretar a este genio de la música. Tendremos en esta temporada, en la primera temporada de enero a julio, compositores como Beethoven. Tendremos también a José Pablo Moncayo, a Eduardo Angulo, a Sergei Prokofiev, a Aaron Copland, a Charles Ives, a Leonard Bernstein, a María. Vamos a tener incluso una versión de concierto para quien le gusta la ópera de Tosca de Puccini, en donde tendremos cantantes de gran renombre como lo son María Cazzarava, Oscar Velázquez, y bajo la conducción del emblemático maestro también de la ópera, del arte escénico, el maestro Enrique Patrón de Rueda. Y bueno, un concierto dedicado a la FILU, que en esta ocasión está dedicada la edición 2020 a China. Y tendremos también música de compositores de aquellas latitudes. En fin, tendremos mucha música de muchos compositores diversos, de muchos estilos, de tal suerte que para quien es melómano y quien se da cita cada viernes a escuchar los conciertos de la Sinfónica de Jalapa, va a estar muy contento por toda esta oferta musical tan ecléctica que ofrece la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y bajo la conducción del maestro Martin Level, que también habrá directores huéspedes. Y le comento que uno de los directores huéspedes de este año es el maestro Lanfranco Marcelletti, quien estará dirigiendo pues algunas de las obras que le comentaba de los diferentes compositores. También vamos a tener una gala de ópera de Richard Wagner, Tristán e Isolda. Esto también tendremos, esto que ya es una tradición de la Sinfónica de Jalapa, que es el séptimo festival de Orquesta Sinfónica de Jalapa, Beethoven 250. En fin, mucha música. En fin, las danzas sinfónicas de Rachmaninoff. También tendremos a Ralph Vaughan Williams, a Benjamin Britten, a Edward Grieg como, digamos, parte de la música británica. Para quien le gusta la música del cine, los soundtracks, tendremos Hollywood Soundtrack, con seguramente una selección de diversos temas de películas. Evidentemente, esta obra emblemática también de Nikolai Rimsky-Korsakov, Scheherazade, con la conjunción de compositores como los son Igor Stravinsky o incluso Héctor Villalobos, con un concierto para guitarra y orquesta. En fin, finalizará esta primera temporada con la octava de Mahler, que evidentemente es una manera de terminar de una manera grandilocuente toda esta música de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, pero bueno, vamos a escuchar, hay la presentación oficial del maestro Martin Level por las autoridades universitarias. Ahí tenemos la presencia de la doctora Sara Donde Guevara, nuestra rectora, el alcalde de la ciudad de Jalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, también Rafael Alcalá como director de difusión cultural, Rey Alejandro Conde, director de grupos artísticos, y el maestro Octavio Ochoa, secretario de Desarrollo Institucional. Vamos a escuchar. A nombre de la Universidad de la Costa, sean bienvenidos a esto que es el primer concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en la temporada 2020, la presentación del director titular de nuestra Orquesta Sinfónica de Jalapa. Por ello, nos acompañan en esta tarde, la rectora de la Universidad de la Costa, la doctora Sara Donde Guevara. Con la presencia del presidente municipal de Jalapa, doctor Hipólito Rodríguez Herrero. Acompaña también el presidente del Desarrollo Institucional de la Universidad de Veracruzana, el doctor Octavio Ochoa Contreras. El maestro Juan Rafael Alcalá y la Posta, director general de Difusión Cultural. El director de Grupos Artísticos, maestro Rey Alejandro Fuente Batini. Quiero darle la bienvenida al doctor Martín Moreno, director titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Por supuesto, por la presencia de todo el público melómano, ha sido a los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y, por supuesto, también a la comunidad universitaria que nos acompaña. Sean todos ustedes bienvenidos. Como yo creo, nos tenemos el uso de palabra al maestro Juan Rafael Alcalá Hinojosa, director general de Difusión Cultural, quien tiene a su cargo la lectura de las instancias del maestro Martín Moreno. Escuchemos. La Dirección General de Difusión Cultural de la Universidad de Veracruzana está de fiesta por la llegada del maestro Martín Level, actualmente director titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa de nuestra Universidad Veracruzana. El maestro Level ha sido asignado por un periodo de 4 años anteriormente, fue director de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, Uruguay, en el periodo de 2013-2015. En el año 2009 fue nombrado director de la Orquesta Carlo Vivari en la República Checa. En el año 2014 fue distinguido como ciudadano honorario de esta ciudad y ahora es director honorario de su orquesta, dirigiendo varios conciertos al año. En el año 2003 obtuvo el primer gran premio de dirección en el concurso internacional Prokofiev en San Petersburgo, Rusia, convirtiéndose en el primer director de orquesta francés en recibir un premio en ese certamen plena. Posteriormente fue invitado a dirigir varios conciertos con la Orquesta Filarmónica de San Petersburgo. En Francia, ha dirigido la Sinfónica de Saint-Étienne, la Orquesta Bretaña, 40 conciertos con la Orquesta Avignon, la Orquesta de Factorio de Toulouse, así como la Orquesta de la Orquesta Colón y la Orquesta Bazelot, además de la Orquesta de Sabor y la Orquesta de Orleans, y diversas grabaciones con la Orquesta Filarmónica de Radio France. En Rusia ha dirigido a la Orquesta Filarmónica Ural, en la República Checa, las orquestas de Stream y de Prefuse, así como la Filarmónica de en Polonia, la Filarmónica de Szczecin, en Portugal, la Orquesta Metropolitana de Lisboa, en Grecia, la Orquesta de Tesalónica, en Brasil, la Orquesta de Porto Alegre, en México, la Orquesta Filarmónica de Monam, en Argentina, ha dado conciertos en el Festival Internacional de Oshua, con la Orquesta Sinfónica de Salta. Además de abordar el repertorio sinfónico en el terreno de la ópera y como director de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, dirigió importantes óperas, Madame Fly y Manon Lescao, de Puccini, El Trovador y Vaclav, de Verdi, Ariadna, Naxos, de Strauss y La Voz Humana de Ferrer. Martín Level comenzó su carrera como pianista y violoncelista. Ha obtenido honores 4 veces. veces en el mítico Conservatorio Nacional de Música de París, en fuga, contrapunto, orquestación y dirección orquestal. Después de dirigir la Orquesta de Bretaña como joven director adjunto en 1996 y 1997, fue premiado en el certamen internacional de dirección orquestal en Atenas 1998. Ha participado en clases de perfeccionamiento de dirección en un importante festival de España, además de ser elegido por el director Sergio Sao para dirigir durante el festival. Ha sido asistente del respetado director de orquesta James Bond con la Orquesta de Colonia, Alemania, y en la Ópera de la Bastilla, Francia. Desde el año 2001 es regularmente invitado por el Conservatorio Nacional de Música de París para dirigir su orquesta e impartir clases magistrales a los estudiantes de dirección orquestal. Ha sido responsable de los estrenos de varias obras contemporáneas en Radio Francia, la Academia de las Artes de Berlín y el Festival Ars Nova de Bruselas. También dirige uno de los principales conjuntos europeos de música contemporánea, el ensamble Itinar. Desde el año 2002 dirige en el Festival de Otoño para jóvenes intérpretes en Francia. Martin Lehmann ha acompañado como director orquestal a importantes solistas internacionales como Viviane Tiver, Nicolai Pasoni, Kurt Bruno Tributo, Bruno Leonardo, Jean-Frédéric Ingberger y Daniel Krasner, entre otros. Maestro Martin Lehmann, bienvenido a nuestra Orquesta Sinfónica de Jalapa de la Universidad de la. Pues bueno, lo que ustedes escucharon es la presentación oficial que hacen las autoridades universitarias y le dan la bienvenida al maestro Martin Lehmann, quien es el titular ahora de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y pues bueno, también les comentamos que dentro de las personalidades que se dan cita a este primer concierto está el ingeniero Cuitlao García Jiménez, quien es el gobernador constitucional del estado de Veracruz, y que bueno, también acompaña a nuestras autoridades universitarias para avalar de alguna manera el, pues, y como de buen augurio, de bienaventuranza para el periodo que inicia el maestro Martin Lehmann, a quien vamos a tratar de escuchar. Estar aquí en Sala Tlacna, donde está magnífica Orquesta Sinfónica de Jalapa, es una gran emoción para mí. La primera cosa quiero agradecer esta noche a todo el equipo que son aquí, todos los maestros que me invité y que han hecho posible la situación para mí de ser el director titular de esta orquesta. Estoy muy agradecido a todos. Muchas gracias. Una pequeña cosa un poco personal que quiero decir. Recuerdo que la primera vez que fui invitado aquí fue en 2015. Cuando regresé a mi casa en París, recuerdo que hablé con mi esposa Isabel y con mis tres hijas, diciendo que esta orquesta es magnífica, una orquesta magnífica con un alto nivel musical. Y sí. No podía imaginar que un día sería el director de esta orquesta. Entonces, cuando comenté esto con mi esposa y mi familia, no sabía que el futuro sería así. Y para terminar, quiero decir una cosa. El nivel de esta orquesta es excelente musicalmente, pero hay una otra cosa que tal vez es más importante. Es que tiene un gran nivel de las personalidades que son aquí, son personas buenas, son personas que dan ganas de trabajar con ellos. Y es tal vez la cosa la más importante, porque la música es corazón, la música es alma, mucho más que técnica. Entonces la técnica es bien, pero estas cosas, el corazón, la alma, son las cosas que dan ganas al público de venir y al director de trabajar. Entonces, me complace mucho, maestros, de hacer los primeros pasos ahora con ustedes. Es un gran honor para mí. Gracias. Bueno, son las palabras de el director titular de la Sinfónica de Jalapa a partir de esta noche con este primer concierto, el maestro Martin Lebel. Y bueno, nosotros estamos transmitiendo muy contentos de encontrarnos nuevamente en esta sala Tlacna, que evidentemente tiene pues una importancia relevante para la Sinfónica de Jalapa. Vamos a escuchar a la doctora Sara Ladrón de Guevara. Presencia del gobernador del estado de Veracruz, Cuitlao García Jiménez. No había tenido oportunidad de agradecerle personalmente, gobernador. El día de hoy se realizó el primer pago de Sefirtlán para el le reconocemos este esfuerzo de su gobierno. Muchas gracias. Agradezco también la presencia de don Hipólito Rodríguez, quien es el presidente municipal de Jalapa, siempre presente en las actividades de esta Orquesta Sinfónica de Jalapa. Muchas gracias. También agradezco la presencia de mis colaboradores, el doctor Octavio Ochoa, secretario de Desarrollo Institucional, maestro Rafael Alcalá, director de Función Cultural, maestro Rey Conde, director de grupos artísticos, pero sobre todo hoy un mensaje cálido de bienvenida a Martin Lebel. Bienvenido a nuestro país, a México. Bienvenido a nuestro estado, a Veracruz. Bienvenido a esta ciudad de Jalapa. Bienvenido a la Universidad de Veracruzana. Bienvenido a la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Hace un momento hicimos la presentación de un número especial de La Palabra y el Hombre, que celebra los 90 años de esta orquesta. Se dice fácil, pero es una gran trayectoria de una gran orquesta. Y nos da muchísimo gusto recibir al frente de esta a un gran director. En esta gran sala, con un verdaderamente gran público que acompaña cada una de las ocasiones que hacen posible al quehacer de nuestros músicos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa de la Universidad de Veracruzana. Muchas gracias y gran éxito para usted, para la orquesta, para la Universidad de Veracruzana. Muchas gracias. Pues sí, de plácemes estamos en la Universidad Veracruzana, quienes amamos la Orquesta Sinfónica de Jalapa, quienes le hemos seguido viernes con viernes, cada concierto, en cada temporada. Esta radio universitaria la ha acompañado más de 30 años transmitiendo los conciertos en vivo desde que estaba en el Teatro del Estado. Y desde que está ahora en Tlacna, Centro Cultural, siempre hemos seguido de cerca la actividad de la Sinfónica de Jalapa, de una manera natural, porque evidentemente si la Universidad Veracruzana cuenta con una orquesta y cuenta con una radiodifusora, pues es natural que podamos hacer este tipo de producciones en vivo y llevar hasta la audiencia pues todo lo que acontece en el ámbito de la música sinfónica con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Pues bueno, ha terminado la actividad protocolaria. Le voy a invitar, si tiene oportunidad, de ir a la editorial de la Universidad Veracruzana y adquirir este número de La Palabra y el Hombre, que está dedicado justamente a los 90 años de labor interrumpida de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Tiene artículos muy interesantes, tiene entrevistas, tiene testimonios de gente que ha estado y que todavía se encuentra con nosotros para poder brindarnos de primera mano anécdotas de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Tuvimos la presencia hace rato en la presentación formal de esta revista al maestro Guillermo Cuevas Mora, quien dentro de sus actividades lo conocemos como músico de jazz, pero también tocaba la flauta barroca en su juventud, también estuvo en la Orquesta Sinfónica de Xalapa tocando percusiones, también hay que decirlo, fue director de Radio Universidad Veracruzana allá por 1988, y pues bueno, es un personaje que ha estado ligado mucho a la música universitaria, sobre todo a la Sinfónica de Xalapa, y que también es un gran conocedor de géneros musicales. De adelanto, vamos a tener dentro de una barra programática nueva que lanzaremos por ahí de marzo, una serie que se llamará De los Archivos de Radio UV, en donde justamente tendremos la presencia de Guillermo Cuevas cuando hacía programas para la radio. Él hizo programas de jazz, hizo selecciones de música de cámara, selecciones de música barroca, hizo Acuarela de Brasil, en fin, hay toda una aportación de programas radiofónicos de Guillermo Cuevas que estaremos rescatando para que quien no lo conozca, bueno, pueda escuchar el expertise no solo musical sino radiofónico que hacía el maestro Cuevas Mora, y quien estuvo también en la presentación de este libro que le estoy recomendando. Bueno, ha terminado la afinación y vamos a escuchar el primer término, Encuentros, del compositor mexicano Samuel Siman. Le comentaba que posee un estilo nacionalista con el que incluye ritmos de la música tradicional mexicana. Orquesta Sinfónica Xalapa 90.5 de frecuencia modulada, Radio UV, transmitiendo en vivo el primer concierto de la primera temporada 2020 de la Orquesta Sinfónica de Xalapa bajo la conducción del maestro Martin Lebel. Vamos a escuchar. Escuchamos Encuentros del compositor mexicano Samuel Siman en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y bajo la conducción de su nuevo titular, el maestro Martin Level. En este concierto del viernes 24 de enero, el primer concierto de la primera temporada de nuestra querida orquesta. Quiero mandar un saludo muy cariñoso a nuestro querido amigo, gran músico, gran guitarrista, el maestro Enrique Salmerón Córdoba, quien evidentemente nos está escuchando y siempre tiene el tino de hacer los comentarios bastante valiosos para la programación de la radio y también para apoyarnos en algunas cuestiones que él conoce respecto al anecdotario de la Sinfónica de Jalapa. Y a ese respecto quiero hacerle una invitación, justamente porque el domingo, este domingo 26 de enero, el maestro Enrique Salmerón, junto con su hijo Eduardo, van a presentar un recital de guitarra. De hecho, el programa se llama Salmerón, dos generaciones de guitarra. Va a ser muy emotivo escuchar a Enrique y a su hijo Eduardo, José Eduardo, interpretando obras para guitarra. Y bueno, yo hago la cordial invitación para quien nos esté escuchando esta noche, que el domingo de museo, que así se llama esta actividad que ofrece la Dirección General de Difusión Cultural, pues puedan ir a disfrutar de este recital emotivo, como le comento. De pronto tener a Enrique Salmerón, quien ya le conocemos esa gran trayectoria guitarrística, y escuchar a tocar a José Eduardo, su hijo, quien le sigue los pasos, evidentemente va a ser una experiencia emotiva y memorable, así que no se lo pierdan. Pues bueno, ya antes que me estaba brincando, mandar saludos también a la gente de Colombia y de la Radio Universidad de Chihuahua, Radio Universidad de Chihuahua, quien también lleva hasta sus latitudes los conciertos de la Sinfónica de Jalapa, y la Radio Nacional de Colombia. Bueno, mandamos un saludo cariñoso en este inicio de temporada 2020 de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Ahora estamos en el intermedio, porque justamente lo que viene a continuación es la obra Daphne y Chloe de Maurice Ravel en sus tres escenas. Le comentaba que por lo regular no se tocan las tres escenas cada vez que se hace una selección de música de Maurice Ravel, pero en esta ocasión vamos a escuchar las tres escenas, una obra que dura aproximadamente 60 minutos. Y bueno, vamos a escuchar incluso también el coro de la Universidad Veracruzana. Y en este intermedio vamos a tratar de platicar con el nuevo titular de la Sinfónica de Jalapa, el maestro Martin Lebel. Bueno, evidentemente para que, aunque ya lo expresó en las palabras iniciales, cuando se le dio la bienvenida hace unos minutos, lo que le significa estar al frente de la Sinfónica de Jalapa, pero bueno, quizá de una manera más coloquial y más cercana podamos preguntarle cuáles son los planes que tiene, el tipo de programación que va a ofrecer en las diferentes temporadas, en fin, para que no, pues, podamos conocer de primera mano qué es lo que digamos, la pretensión como director de orquesta con nuestra querida Orquesta Sinfónica de Jalapa. Vamos a un corte porque tenemos que cumplir los compromisos institucionales y federales, y volvemos a esta transmisión de en vivo desde Tlacna Centro Cultural, en donde estamos llevando el primer concierto de la primera temporada 2020 de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Volvemos. Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleitan nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. Una cosa es salir de fiesta. Otra cosa es salir de urgencias. Una cosa es querer levantarse. Otra cosa es no poder levantarse. Una cosa es que te lata por alguien. Otra cosa es morir por nada. Las drogas te llevan al peor lugar. Hay otro camino. Te ayudamos a encontrarlo. 800-911-2000. Escuchemos primero. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Los martes a las 20 horas. Safari. En el 90.5, la música en vinilo. Por Radio UV. RFI. Escucha los contenidos que Radio Francia Internacional trae para ti todos los sábados a las 12 horas, 16 horas y a las 19 horas. Disfruta de la programación de RFI en Radio UV 90.5 FM. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Los miércoles a las 11 de la noche, Radio UV se llena de rock and roll. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Sintonízanos todos los miércoles a las 23 horas por el 90.5 de FM y por internet en www.uv.mx/radio. Rock and Roll en Radio UV. Los selectores. Los sábados a las 18 horas. Coleccionistas de México y el mundo comparten sus sets en vinilo. Por Radio UV, 90.5 FM y en línea. Los selectores, la música girando. Radio Universidad Veracruzana, ¿qué escuchas? ¿Qué compartes? Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos siempre. Estamos de vuelta con la Orquesta Sinfónica de Jalapa por el 90.5 de FM. Estamos de regreso en Radio Universidad Veracruzana y vamos a tratar de platicar con el maestro Marston Level. Sabemos que quedan pocos minutos para que inicie la segunda parte de este concierto, que es Daphne Eclos de Maurice Ravel. Saludamos también a maestro Josafat García Melo, que está allá ahí con el coro de la Universidad Veracruzana y que será parte importante de la interpretación de Daphne Eclos. Y bueno, vamos a tratar de platicar con el maestro Marston Level, quien es el titular de la Sinfónica de Jalapa a partir de este momento. Maestro Marston Level, maestro, ¿cómo está? Muy bien, encantado de estar aquí. Qué bueno. Bueno, ya vimos la inauguración, la bienvenida que le dan las autoridades universitarias, augurándole éxito en esta temporada de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que inicia estrenándose como titular de la Sinfónica de Jalapa. ¿Qué emocionalmente, qué le implica estar al frente? Para mí es emoción terrible. No puede imaginar empezar 4 años de esta colaboración con una excelente orquesta. Entonces va a ser un reto muy interesante. Así es. ¿Qué vamos a esperar, digamos, de los conciertos, de las programaciones, autores? La más de variedad posible, porque quiero hacer mucho de música mexicana, de música francesa, de música alemana, de tener un caleidoscopio de la música. Qué bueno, maestro. Bueno, lo dejamos porque sabemos que ya son breves minutos para empezar con esta parte de Daphne Eclos de Maurice Ravel. Muchas gracias por su palabra. Muchas gracias, señor, por su invitación. Muchas gracias. Bueno, estamos acá con el maestro Marston Level, que nos acaba de dar unas breves palabras, porque como le comento, ya está la orquesta lista para interpretar Daphne Eclos de Maurice Ravel. Saludamos a nuestro querido amigo y violinista Homero Melgar, que ya está por ahí también saludándonos. Y bueno, déjeme decirle que hay mucha algarabía aquí en las bambalinas del LACNAS, Centro Cultural. Vemos a los músicos de la Sinfónica de Jalapa contentos. Seguramente el hecho de tener a un titular que toma las riendas y la estafeta que dejó Lanfranco Marcelletti, pues evidentemente también crea expectativas y seguramente tendremos sorpresas muy gratas con respecto de lo que ofrecerá el maestro Marston Level al frente de la Sinfónica de Jalapa. Nosotros vamos a dirigirnos a nuestra cabina para comentarle más puntualmente pues alguna de las cartas presentación que tiene este maestro francés, el maestro titular ahora de la Sinfónica de Jalapa, el maestro Marston Level. Bueno, él tiene una formación musical en el Conservatorio Nacional de París. Inició en la música como pianista y violonchelista. Como estudiante obtuvo en 4 ocasiones los máximos honores en el Conservatorio Nacional de Música de París, en disciplinas como lo son en fuga, contrapunto, orquestación y dirección orquestal. Su carrera como director comenzó en 1996 como director adjunto de la Orquesta de Bretaña. En 1998 fue premiado en el certamen internacional Dimitri Mitropoulos, esto en Grecia, y en el año 2003 obtuvo el primer premio en el concurso internacional Prokofiev, esto en San Petersburgo, en Rusia. En el año 2009 fue nombrado director de la orquesta de Karlovy Vary, esto en la República Checa, y entre los años 2013 y 2015 fungió como director de la Orquesta Filarmónica de Montevideo en Uruguay. En Francia ha dirigido la Sinfónica de Sanson, la Orquesta de Bretaña, la Orquesta de Avignon, la Orquesta del Capitolio de Toulouse, la Orquesta Le Mérou, entre muchas otras. Como director invitado se ha presentado en Rusia, República Checa, Polonia, Portugal, Grecia y Brasil. En nuestro país se presentó por primera vez justamente con la Orquesta Sinfónica de Jalapa en el año 2015 y posteriormente con la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como director ha acompañado importantes solistas como Brigitte Engelier, Nikolai Lugansky, Kung Wo Pak, Bruno Leonardo Gelber, Yabartá, Jorge Luis Prats, muchos otros. Y bueno, a partir de este momento, de este concierto, es el titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa para el periodo 2020-2023. Pues larga vida a Marc Van Level, larga vida a la Orquesta Sinfónica de Jalapa, a la Universidad Veracruzana, a todos los que hacemos posible de alguna manera, llevando hasta las latitudes donde llega Radio UV, ya sea por el 90.5 o por la red. Estaremos dando cuenta de lo que hace la Sinfónica de Jalapa y de las propuestas del maestro Martin Level, que es ahora el titular. Mandamos saludos cariñosos también a Mari Carmen Díaz, que nos dice: estoy escuchando desde la colonia Francisco y Madero. Muchas gracias, Mari Carmen, por tomarte el tiempo y brindarnos su mensaje. También Susana Fernández, quien siempre nos escribe y de verdad que nos da calorcito al corazón radiofónico cuando nos escriben y nos están escuchando. Ella nos dice: emocionante la noche de hoy, estudiando director. Que este nuevo año venga lleno de grandes satisfacciones para todos y sigamos juntos deleitándonos con nuestra querida y amada orquesta. Muchas felicidades, felicidades también a ti, Susana Fernández, y muchísimas gracias porque iniciamos esta temporada con un mensaje que nos brindas. Y bueno, para quien no tiene la forma de contacto, es 2281-040477. Repito, 2281-040477 es la forma de contacto para que nos envíe mensaje y también pues nos sentamos muy contentos de saber y sabemos que hay muchas orejitas escuchando la programación de radio, pero siempre que nos mandan un mensajito es como el refrendo de esta alianza que tenemos nosotros como difusores de la música, de los contenidos universitarios, y que hay quien cierra el círculo virtuoso de la comunicación escuchándonos y disfrutando. Esa es la labor de Radio B y tratamos de hacerlo con todo el profesionalismo posible. Pues bueno, ¿qué es lo que sigue? Déjeme comentarle respecto a la obra que vamos a escuchar a continuación. Y me estoy refiriendo a esta obra de Daphne Eclos, del compositor francés Maurice Ravel. Esta obra, digamos, es la única obra conocida del novelista griego del siglo II, Longo, conocido también como Longo de Lesbos. El estilo de Longo es retórico, con pastores y pastoras totalmente convencionales, pero su sencilla historia sabe darle interés humano. Se parece a la novela moderna más que su principal rival entre los romances eróticos griegos, esto es, las etiópicas de Elodioro, que simplemente destaca por la ingeniosa sucesión de incidentes. Longo imitó el ambiente pastoril de Teócrito. La historia de Daphne y Chloe, escrita por Longo, presenta a dos niños abandonados en un bosque y encontrados por dos matrimonios de pastores. Los protagonistas crecen juntos y desarrollan un fuerte vínculo de amistad compartiendo las labores de pastoreo que sus familias les asignan. Al llegar a la pubertad descubren juntos el amor y el erotismo, casándose finalmente tras muchas aventuras. Esto, digamos, es una síntesis de lo que vamos a escuchar a continuación y que sirvió como motivo para que Maurice Ravel pudiera componer esta sinfonía coreográfica, como se le llama en algunos momentos, y que tiene tres escenas. En la primera escena vamos a escuchar un prado al borde de un bosque sagrado, con los diferentes movimientos que son introducción y danza religiosa, danza general, danza grotesca de Dorjón, danza ligera y elegante de Daphne, danza de Liselón, nocturno, danza lenta y misteriosa de las ninfas. En la escena 2 vamos a escuchar el campamento pirata con su respectiva introducción, una danza guerrera y una danza suplicante de Clo. En la escena número 3 vamos a escuchar paisaje de la escena 1 al final de la noche. Y tienen los movimientos amanecer, pantomima, los amores de Pan y Sirix y la danza general con una bacanal. La escena del amanecer, hacia los 40 minutos, es una de las más impresionantes descripciones musicales jamás compuestas. Aquí la sugerencia es cerrar los ojos y situarnos ante este majestuoso y bucólico nacimiento del día. El solo de flauta, cerca del minuto 46, ilustra la escena en la que Clo reaparece y queda en los brazos de Daphnis. Ravel emplea la flauta como instrumento representativo de la sensualidad. En esta obra también participa el coro de la Universidad Veracruzana, con murmullos y lamentos, no tiene una participación, digamos, en el ámbito de la palabra cantada, sino solamente es la emisión de la voz humana para aportar a los diversos momentos en que Maurice Ravel concibió esta obra. Pues bueno, ya están todos los músicos en sus respectivos sitiales y solamente queda esperar para que el concertino, el maestro Mikhail Medved, dé la indicación para la afinación. Y bueno, después entrará el maestro Martin Level para dar cuenta de la segunda partitura de esta noche, que es esta obra monumental del maestro francés Maurice Ravel, Daphne y Clo. Le recuerdo que estamos emitiendo en vivo el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, el primer concierto de la primera temporada 2020, desde Tlacna, Centro Cultural de la Universidad Veracruzana, que está ubicado en el Campus para el Deporte, el Arte y la Cultura, en Jalapa, Veracruz, México. Ya el silencio se establece en la sala, escuchamos al oboe dando la indicación de la afinación y vemos, como le he comentado en otros conciertos anteriores, nuestros compañeros de televisión universitaria tienen a bien darnos una línea de video con un monitor grande que tenemos y podemos ver como si estuviéramos en un gran palco por lo que acontece en la sala. Entonces le puedo decir que ya el público asistente ya está, digamos, tomando la actitud necesaria. Una de las cuestiones de la afinación justamente es como dar un aviso al público asistente de que ya va a iniciar el concierto o la ejecución de la obra, y entonces, pues bueno, uno como espectador pues adopta la actitud necesaria para poder disfrutar la música, el concierto, y pues bueno, es toda una sinergia mágica, podríamos decir, de esta comunicación no verbal entre la orquesta y la audiencia que se da cita en Tlacna, Centro Cultural, y por supuesto nuestra querida audiencia en radiofónica que tiene a bien sintonizar estos conciertos. Ha terminado la afinación y pues bueno, ya entra en ese momento el maestro Martin Level. Escuchamos el aplauso que lo acoge. Él saluda a la orquesta se pone de pie. Él se da la vuelta, saluda al público con una caravana, sube al podio y vamos a escuchar entonces del compositor francés Maurice Ravel, Daphne y Clo. 90.5 de frecuencia modulada, Radio UV, transmitiendo en vivo el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa.

Thank you.

Acabamos de escuchar con la Orquesta Sinfónica de Jalapa y bajo la conducción de su titular, el maestro Martin Level, Daphne y Chloe de Maurice Ravel, sinfonía coreográfica. Tres escenas: la primera, un prado al borde de un bosque sagrado; la segunda, campamento pirata; y la tercera, paisaje de la escena 1 al final de la noche. Y bueno, como este programa se llamó Entre México y Francia, el público que se dio cita en Tlacna, Centro Cultural, están ondeando justamente las banderas de Francia y México en un gesto fraterno para darle la bienvenida al maestro Martin Level. Martin Level, que esta noche se de una manera formal toma las riendas de la titularidad de la Sinfónica de Jalapa como su director. Tuvimos también la presencia del coro de la Universidad Veracruzana, y bueno, aquí el maestro está indicándoles a los músicos que tuvieron una participación destacada en algunos pasajes de la obra, que se levanten para que de pie puedan disfrutar de esta ovación que el público asistente les está otorgando. Y bueno, el coro de la UB, los maestros del coro también están de pie recibiendo la ovación. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Estamos muy contentos, una nueva época al frente del maestro Martin Level de la Sinfónica de Jalapa en este primer concierto de la primera temporada 2020. Ustedes escuchan, la sala está casi llena en su totalidad, a pesar del clima, y bueno, evidentemente no podía ser de otra manera, dado que era el primer concierto con Martin Level al frente de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y nosotros, pues, muy contentos también de poderlo llevar hacia la audiencia que tenemos. Y bueno, en este momento Martin Level se voltea y agradece la ovación del público, que no ha dejado de aplaudir. Y también el gesto de cortesía, se les brinda un ramo de flores al maestro titular. Él saluda con la mano en alto. Y pues bueno, un concierto, el primer concierto prometedor, digamos, es como un augurio de éxito en este año que la Universidad Veracruzana y la Orquesta Sinfónica de Jalapa pues inician con este primer concierto. Puntualmente les iremos dando cuenta de los siguientes programas y conciertos de los diferentes autores, pero bueno, mientras, quédense en la sintonía de Radio V y nosotros ya nos vamos. De esta manera llegamos al final de esta transmisión en vivo desde Tlacna, Centro Cultural de la Universidad Veracruzana, ubicada en el Campus para el Deporte, el Arte y la Cultura, desde Jalapa, Veracruz, México. A nombre de quienes hacemos posible esta transmisión, del ingeniero Benjamín Castro en la microfonía y grabación, el ingeniero Alan Vallejo en el enlace técnico, Ana Oli Salas, que nos acompaña en la asistencia de producción, Antulio García en la producción, a nuestros compañeros allá en Clavijero 24, a Joel Bonilla en los controles técnicos de la cabina de transmisión, a Lalo, nuestro querido Lalo Jarbio, que también estuvo pendiente de la transmisión allá en el Megasec. Y bueno, soy Paco Aragón, le agradezco infinito el favor de su atención. Nos escuchamos en el próximo concierto, el próximo viernes, pero bueno, ustedes pueden seguir disfrutando de la programación de Radio UV, que está diseñada para el disfrute de su buen gusto musical. Bueno, ustedes escuchan los gritos y las ovaciones, y el maestro Martin Level ya ha regresado como 3 veces, nuevamente pide a los músicos de la Sinfónica de Jalapa ponerse de pie para seguir recibiendo esta ovación. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos en el siguiente concierto el próximo viernes. Sean felices. Hasta pronto. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. ¿Qué escuchas? ¿Qué compartes? Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos siempre. One, two, three.

We'll be right back. Tell you about my thing.